compartir el espacio de la red de profesionales de la salud en relación a la ILE, y estamos en comunicación telefónica con Emilia Martín, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la mosquitera que nos está escuchando. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Nuevamente, muchas gracias por el espacio. Y bueno, en este caminito que venimos haciendo ahí y aprendiendo junto a ustedes e informándonos, hoy hablaremos en relación a las señales de alarma. ¿Es así? Es así. Y también, antes de empezar, también sí, quería agradecer en nombre de la red por el espacio, la columna, y la verdad valoramos la importancia de poder también estar en estos espacios y poder comunicar y transmitir la información que nos parece tan importante. Bueno, con respecto a lo que vos decías, sí, un poquito en cuanto a lo que es la interrupción legal del embarazo, cuando estamos en un tratamiento post-interrupción, tener en cuenta los signos de alarma una vez que ya se hizo la expulsión, los signos de alarma no necesariamente se traducen en complicaciones severas que requieran un traslado urgente de la persona en ambulancia, un hospital o similar, pero sí más bien corresponden a banderas rojas que nos alertan sobre la posibilidad de necesitar asistencia sanitaria, por ejemplo, tener que recurrir a una guardia, luego de establecer alguna serie de cuidados como antes de ir a una guardia, por ejemplo, poder darse un baño, hidratarse adecuadamente, preparar un bolsito con algunas pertenencias, activar las redes de cuidado si las hubiera, y en caso de decidir concurrir a un prestador de salud. Uh-huh. Estos signos de alarma que voy a anunciar nos dan un cierto tiempo de acción que no es, como decía, no es urgente, pero sí suficiente como para poder llegar a una entidad sanitaria. Estos signos de alarma, según los protocolos nacionales, internacionales y provinciales que nosotros tenemos, hacen alusión a dolor intenso. Este dolor es caracterizado por no ceder con el ibuprofeno y empeora con los movimientos y la presión baja en el abdomen. En una escala del 1 al 10, donde 10 sería el dolor más intenso percibido por la persona, esta persona lo puede ubicar entre 7 y 8, como grado de dolor, habiendo tomado los analgésicos. A eso nos referimos con dolor intenso. Otro signo de alarma es la fiebre, que se aumenta a 38 grados centígrados o más, luego de pasadas las 24 horas post-tratamiento, constituye un signo de alarma. Otro signo de alarma también es el cambio de color u olor en cuanto al sangrado, con un olor desagradable. Otro signo de alarma es un sangrado abundante. Este signo, por ejemplo, lo tenemos como forma de medida en cuanto al volumen del sangrado, que va a ir disminuyendo luego del uso de la medicación. Uh-huh. Se va a hacer más intenso, pero va a ir disminuyendo. ¿A qué le llamamos con sangrado abundante? Es cuando cuando se hace uso de 4 más toallitas de las comunes, toallitas femeninas, comunes, nosotros recomendamos ese uso, no el uso de la copita, porque perdemos esta medición, por ejemplo. Bueno, como decía, 4 toallitas comunes completamente empapadas en 2 horas. Esto es lo que nos indica que el sangrado se está haciendo más intenso y no ceda en su volumen. Se observa en 2 horas este sangrado, representando aproximadamente 370 mililitros de sangre, mucho menos de lo que se necesita para que la persona experimente mareos al levantarse de la cama o de una silla. Es decir, que esto nos da una ventana de oportunidad para actuar rápidamente, pero no urgentemente. En cuanto a esos serían los signos de alarma. Ahora, a lo que nosotros también nos interesa hacer mucho hincapié es en cuanto a los cuidados post tratamiento o post interrupción, que en base a esto lo que nos interesa es que la persona pueda volver a sus actividades de la vida diaria, como trabajar, hacer ejercicio, alimentarse normalmente, bañarse, etcétera. En cuanto a esto, es importante recalcar que el ciclo ovulatorio se produce nuevamente a partir del séptimo día post uso del medicamento del tratamiento. Durante 10 días se sugiere evitar todo tipo de inserciones vaginales, todo aquello que se evite el pasaje por el cuello uterino abierto. Y entre estas situaciones sería no usar bidet, no usar tampones o copas menstruales, no usar juguetes sexuales o tener relaciones sexuales de penetración, no sumergirse en piletas, bañaderas o cualquier otra inmersión, ¿sí? En cuanto al control post-tratamiento, esto tiene que ver más con el personal de salud tratante. Y en cuanto, bueno, a la persona que ha decidido interrumpir, el control se sugiere que se realice entre los 7 a 14 días luego del tratamiento. Y aquí los objetivos son poder atender las posibles complicaciones luego del tratamiento y monitorear la posible aparición de estos signos de alarma. También chequear la decisión con respecto al uso de los métodos anticonceptivos. Esta cuestión del uso de los métodos anticonceptivos y una posible orientación o una consejería en cuanto a los métodos anticonceptivos puede ser dada antes de la interrupción o después de la interrupción. Yo ahora la estoy ubicando como más uh-huh. post-tratamiento y tiene que ver con decidir por alguno de estos métodos, revisar si se ha iniciado anteriormente, si hubo alguna falla, poder ver cuáles son las dudas y las dificultades en el uso de esos métodos y tener en cuenta que según la Dirección Nacional de la Salud Sexual y Reproductiva en el 2020, si bien la ecografía de control se sugiere que se realiza a los 14 días de la interrupción, no sería necesario, salvo que existan algunos signos de que el embarazo haya continuado. También poder brindar cualquier otra intervención que se considere necesaria desde ambas partes, del usuario y desde el profesional, como repasar y atender el estado emocional y físico, realizar derivaciones, ofrecer analgésicos, brindar también los anticonceptivos de emergencia, o brindar algún espacio de psicoterapia si así lo evaluaran ambas partes también. En cuanto a la anticoncepción inmediata, post-evento obstétrico, también podemos decir que si bien hay mucha bibliografía que respalda que iniciar un método anticonceptivo inmediatamente luego de una ILE es muy beneficioso y hasta deseable, la elección y o colocación de un método anticonceptivo nunca puede ser un requisito para la realización de una interrupción. Debemos respetar la autonomía de las personas si estas consideran que aún habiendo pasado por un reciente procedimiento de ILE no requieren o no les interesa utilizar un método anticonceptivo. De todas maneras, la orientación en estos métodos debe ser ofrecida siempre que esta sea posible. Las mejores recomendaciones indican que el momento ideal sería, como decía recién, antes de realizarse la ILE, puesto que muchas veces después la persona no regresa incluso al control post-interrupción. Y por otro lado, también es importante remarcar que todos los métodos anticonceptivos que existen, la enorme mayoría puede utilizarse sin contraindicaciones a partir del mismo día en que la persona se realiza la ILE. Con algunas excepciones, como la colocación de un DIU o un SIU luego de abortos sépticos o que la persona tenga contraindicaciones para alguno de estos métodos que sean independientes a la interrupción. Un poco eso era lo que nos interesaba transmitir y bueno, como te decía, nos parece muy importante hacer hincapié en que la persona con la capacidad de gestar que está pudiendo acceder a una ILE también pueda acceder a la elección del mejor método anticonceptivo según así lo decida y según así lo quiera. Seguro, Emilia. Bueno, y qué importante esta información, qué importante tenerla y qué necesaria las redes y el acompañamiento, ¿no? Por todo lo que se necesita y lo que hay que continuar en ese post, ¿no? En ese después. Es tan importante como todo el procedimiento previo. Uh-huh. Sí. Sí. Nada, iba a remarcar eso por ahí para que las personas que hagan uso del sistema de salud en cuanto a una interrupción lo puedan también expresar y pedir y que no sea una imposición del profesional. Sí, porque muchas veces nos encontramos también con eso. Totalmente, ¿no? Ese poder, que esa elección también tenga que ver con ese después y también con en relación a los métodos anticonceptivos, también poder elegir, ¿no? Porque claramente muchas veces al no tener información o frente a ciertas a ciertos modos o formas, bueno, nos encontramos con disposiciones más rígidas, bueno, que terminan decidiendo sobre nuestras corporalidades, ¿no? Tal cual. En cuanto a eso, por ejemplo, si la persona gestante o que está atravesando una ILE y que ya está en un post-tratamiento considera que no está lista para tomar una decisión sobre cuál es el mejor método anticonceptivo a utilizar a largo plazo, es importante que se le pueda ofrecer y entregar métodos temporales para que tengan una protección enseguida de post-aborto. Uh-huh. Si el método que la persona prefiere no puede ser suministrado inmediatamente debido a su situación clínica o por cualquier otro motivo, es importante que se le ofrezca uno provisional hasta que pueda resolver esa situación. Y también teniendo en cuenta que creemos que el profesional o la profesional uh-huh. tiene que tener en cuenta también que las conversaciones sobre la anticoncepción pueden llevar a que aparezcan factores que afectan la salud sexual y reproductiva en todas las esferas. Entonces, puede pasar que las personas en ese momento den cuenta de algún tipo de violencia sexual y esto va a afectar también en ese momento la elección del método. Seguro. Por eso es importante la capacitación de los profesionales, uh-huh. los profesionales de la salud. Totalmente. ¿Entendió? Porque medio que me enredé, me parece. No, para nada, para nada. Sí. Emilia, bueno, y además, lo que siempre venimos diciendo también atravesado en este espacio, también a veces las dificultades en relación a la pandemia y al sistema de salud, por eso que necesario también toda esta información y poder hacerla valer, ¿no? En un contexto complejo también. Sí, sabemos y creo que los usuarios del sistema de salud están también al tanto de esto. Pero bueno, para eso también están estos espacios, para eso también está la red. No quiero dejar de repetir que la forma de encontrarnos es a través de las redes, de Facebook, de Instagram, o al correo reddeprofesionalessaludmendoza@gmail.com. Ahí nos pueden encontrar para este tipo de información o para cualquier otro de los temas que ya venimos trabajando en la columna y los que vendrán también. Seguro, seguro que sí. Bueno, Emilia, como siempre es un placer encontrarlas al aire y seguir aprendiendo. Desde acá les agradecemos mucho y nos volvemos a encontrar en 15 días. Perfecto. El agradecimiento también a la radio y al espacio que nos brindan como red. No, por favor. Hasta la próxima. Abrazo fuerte.